Mi corazón quiere volar entre recuerdos que hacen llorar. Vuela quebrado, va más allá, aún de mis rezos le han de curar. Y con su solo y verde cantar, va como fruta a madurar. Canta en la luz y en la oscuridad, canta con todos y en soledad. Sonco de roca de mina, sonco valiente y humilde, sonco que crece en la sombra, sonco que brilla donde hay que brillar. Canta y parece que dice na, na, na. Mi corazón quiere cantar este lamento de alegría. Viento y garganta le han de ayudar en su constante melodía. Vive en mi pecho, me enseña a amar, y con mis ojos puede mirar. Sabe decir, sabe abrazar, sabe el camino que hay que tomar. Sonco de roca de mina, sonco valiente y humilde, sonco que crece en la sombra, sonco que brilla donde hay que brillar. Sonco de roca de mina, sonco valiente y humilde, sonco que crece en la sombra, sonco que brilla donde hay que brillar. Canta y parece que dice nada.